amiguitas y amiguitos, entonces esperamos que ya hayan saludado hayan saludado al agua, al sol, al aire. ¿Tú ya te bañaste, Violeta Sofía? No. Una de las niñas que no ha saludado a la agüita el día de hoy. Bueno, el frío. Vamos a dejarla que ahora que lleguemos de carnavalito, entonces tome su aseo personal. Así es, Jamie, pero yo también tengo que preguntar, ¿tú también te bañaste? No, yo tampoco me he bañado porque también tenía mucho frío esta mañana. Nos delatamos aquí, en público. Bueno, entonces, amiguitas y amiguitos, esperamos que todas y todos, cada día, tomemos esta recomendación que nos hizo este lindo tema musical. No solo saludar al agua, saludar al sol, porque también este nos provee de vitamina E. Y así nuestro cuerpo va a estar muy, muy enérgico y podemos desarrollar todas nuestras actividades. Así es, pero yo quiero darle paso a nuestra invitada. Claro que sí. Bueno, preguntémosle. Bueno, yo les quiero primero compartir la hoja de vida de María del Pilar Villa, porque ella es directora de cine y televisión, estudió en la Escuela de Cine y Televisión de Cuba, es bachiller de artes de la Escuela de Artes de la Universidad Central del Ecuador y ahora es directora del Centro de Arte Nuna, que desde el 2017 hasta la fecha ha iniciado con sus programas de diferentes talleres en arte. Estos son dibujo, danza, creación de cómics, cuentos, encuentro con las artes, música, diseño de modas y todas las artes. Bueno, ella también hizo parte del Liceo Internacional como profesora de guión, tecnología audiovisual, edición, dibujos animados en la universidad, en el 92. Y también ha sido directora del taller de cine de arte infantil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o sea, aquí estuvo también trabajando en los museos, en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces es bien lindo la trayectoria que has tenido, María del Pilar. Cuéntanos una de las experiencias más lindas que has tenido en este recorrido que has hecho por las artes. Bueno, lo que realmente a mí más me ha motivado ha sido justamente el compartir, el educar. Esa tal vez sea la motivación más grande que he tenido y he trabajado tanto con niños como con jóvenes e inclusive con adultos. Tuve una experiencia bastante larga en la Universidad de San Francisco. Trabajé 10 años justamente en lo que es el área de dibujos animados. ¡Ay, genial! Bueno, ¿y cómo se han decidido a formar este centro de arte que se llama Nuna? Bueno, Nuna viene a ser un poco como el resultado de un proceso de más o menos unos 25 años, en donde justamente mi mayor esfuerzo ha sido en el área educativo. Entonces, Nuna viene a ser, como te digo, ese resultado. Nuna parte de un profundo respeto de parte de las personas que conformamos Nuna, un respeto hacia el arte, hacia lo que es la educación y especialmente a las personas. Nuna significa en quichua espíritu. Esto viene a ser espíritu del arte. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Genial! Bueno, contémosle a nuestra audiencia, ¿dónde está ubicado Nuna? Bueno, Nuna está ubicada en la zona norte de la capital, en el sector de Monteserrín, en Las Malvas y Julio Arellano. ¡Genial! Y dentro de estos talleres, ¿cuál es la apertura al público? ¿De qué edades? Bueno, nuestra propuesta es inclusiva. Inclusive en el sentido de que consideramos que todas las personas tienen una necesidad de acercarse al arte. Entonces, nuestros alumnos van desde los 6 años hasta los 85 años. Y wow. es una experiencia muy interesante porque, según los últimos estudios, se ha comprobado de que el ser humano nunca deja de aprender. Siempre está aprendiendo y cuando tiene una motivación. Y una de las motivaciones más hermosas que tiene el ser humano es justamente el arte. Claro que sí, el arte nos permite desarrollar y expresar todo aquello que a veces con nuestras palabras o con nuestra racionalidad no podemos expresar. En cambio, a través del arte, de una danza, de una música, de una escultura, podemos sacar todas aquellas emociones que también están de pronto a veces conflictuándonos. Así es, yo también quiero preguntarte, ¿a qué jugabas cuando eras niña? Bueno, yo era una niña bastante introvertida y muy observadora. Entonces me dedicaba mucho a dibujar. Me gustaba siempre dibujar y buscaba siempre formas, por ejemplo, en las nubes. Me fascinaba capturar paisajes, expresiones de mis amigas. Entonces siempre estaba observando mucho. Y tal vez jugaba como todos los otros niños en mi época, la rayuela, que a las escondidas, ese tipo de juegos que era muy tradicional en esa época. Pero también me expresaba mucho, me gustaba mucho el dibujo. ¡Wow, qué bello! Sí, y yo también te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a este camino del arte? Bueno, tal vez, como te digo, desde niña, ¿no? A los 15 años decidí que mi mundo era el arte. Y de un colegio de monjas bastante rígido, pasé a la Escuela de Artes de la Universidad Central y fue un descubrimiento, porque descubrí realmente el mundo de la pintura, el mundo del cine, y fue un descubrimiento donde me di cuenta de que los seres humanos a través de toda la historia nos han compartido cosas muy lindas. Es más, que nosotros podemos conocer la historia del hombre a través justamente del arte. Bello, bello. Además que el arte a través de la historia ha dicho y se ha pronunciado ante las diferentes problemáticas sociales que a veces no podemos conversar en otros escenarios, ¿no? Como este bufón, este arlequín, que lograba decir lo que no estaba conforme con la sociedad y era pues realmente ahí en el escenario cuando decía no estas desigualdades sociales o cuando se burlaba de aquellas cosas que de pronto digamos así como en otros escenarios no se puede conversar. Exactamente, el ser humano se ha expresado su mundo interior, sus problemáticas, sus alegrías a través del arte, ¿no? Y el arte tiene muchas manifestaciones. Está la pintura, que tal vez sea de las primeras expresiones artísticas del hombre, pero también está la música, está el arte escénico, está todo lo que es el cine, que viene a ser en este momento el séptimo arte, porque en definitiva en el cine están unidas o están compuestas de las otras artes, ¿no? Entonces el ser humano siempre ha expresado su mundo a través de esto. Eso es muy cierto, y por eso a mí una de las cosas que más me parece hermosa de la radio es que en la radio también podemos difundir parte de ese arte, como es la música uh-huh. que es uno de los artes que nos pueden elevar, nos pueden cambiar el ánimo cuando estamos malhumorados a veces, y nos llevan a un estado de tranquilidad, de armonía con nuestro ser. A mí me gusta mucho este grupo que se llama Acuarela. Uh-huh. Ahí canta Paulinho García y sus amigos. Hermoso. Sí, es súper hermoso porque además es una melodía brasilera súper bella. Hermoso. Y vamos entonces a escuchar de ellos un lindo tema musical que se llama A-E-I-O-U. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Uma, duas angolinhas, fica o pé na pampolinha. Se anda cirandinha, vamos todos cirandar. Ei, ó, tá brilho. Na cartilha da Juju, Juju. Ae, ió, cabrinho, cabrinho. Na cartilha da Juju, Juju. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever. Há 10 anos na cartilha. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever. Escreve só com C cedilha. Ae, ió, W, W, na cartilha da Juju, Juju. Ae, ió, W, W, na cartilha da Juju, Juju. Sabe contar de somar, sabe até multiplicar, mas na divisão se rasca. Outro dia fez um feio, pôs partindo um queijo ao meio, quis me dar somente a casca. Ae, iau, tá Hayan deleitado con este lindo tema musical. A mí es uno de los que me gusta mucho. También como Acuarela, preciso, también se llama uno de ellos. Sí, así está, muy lindo. Sí, bueno, vamos a seguir conversando con María del Pilar Villa. Ella es del Centro de Arte Nuna, Espíritu del Arte. Y nos estaba comentando aquí, extra micrófonos, cómo es de indispensable que las personas nos relacionemos con el arte. Y quiero que sea ella misma la que nos cuente y la que nos motive a que tengamos ese encuentro con el arte. Bueno, yo podría partir diciendo de que estamos en este momento en una sociedad más bien consumista, que hay muchos problemas desde los niños sobre un estado a veces hasta depresivo. Se dan muchos casos en los niños, en los jóvenes y mucho más en los adultos. Una insatisfacción, un hacer las cosas inmediatistas, pero no sentir una tranquilidad, una felicidad interior. Entonces te voy a comentar una leyenda, bueno, algo que se dice en el mundo indígena. Cuando una persona está enferma, el chamán le pregunta: ¿cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de reír? ¿Cuándo dejaste de contar historias? ¿Cuándo dejaste de sentirte bien en el silencio? Esa es una profunda reflexión de justamente ese estado anímico de los seres humanos. A veces nos olvidamos de disfrutar de la cotidianidad, de las pequeñas cosas, y nos dejamos llevar por ese torbellino de actividades, y permanentemente estamos en una insatisfacción, en algo que no nos llena. Entonces, muchas veces se recurre a medicamentos, al consumismo de comprar cosas, buscar satisfacciones inmediatas, y no logramos llenar nuestro espíritu. Entonces, esto que te acabo de comentar sobre lo que el chamán le dice al enfermo, es una visión muy profunda de que el ser humano se está olvidando justamente de disfrutar las cosas, de ver mucho más allá de lo que sería lo inmediato. Y una de las propuestas justamente está a través del arte, del yoga, de lo que es la filosofía, de lo que es la, por supuesto, dentro del arte, la lectura, la literatura, un buen cine. Son cosas que llenan nuestro espíritu, son cosas que trascienden lo inmediato, que nos van formando como seres humanos, que van llenando nuestra alma, que nos hace ver tal vez el mundo de una forma distinta. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos tenemos a veces esa separación, uh-huh, o lo que llaman ahora los chicos la desconexión. Nos desconectamos de lo que sí debemos estar conectados, uh-huh, que es la naturaleza, que es el arte, que es el otro ser humano en el cual puedo mirarme y con el cual puedo interactuar. Las niñas y los niños, al estar en contacto con la tecnología a tan tempranas edades, ya se ha investigado cuáles son las consecuencias que ellos están acarreando por este manejo de la tecnología. Es una solitariedad, una frialdad, también es una pérdida de unas destrezas que antes las desarrollábamos por el hecho de que nos subíamos a los árboles, nos caíamos, nos ensuciábamos, jugábamos a la pelota, nos mojábamos con la lluvia, y que ahora por estar tanto en nuestras casas, solamente en la compu o en el celular o en la tablet, se está perdiendo esas destrezas, los reflejos, esas habilidades naturales que desarrollaban a veces las niñas y los niños. Y es por eso que me gustaría mucho, María del Pilar, que nos cuentes acerca de este taller que tienes, que se llama Encuentros con la Música. Bueno, Encuentros con la Música es un taller muy interesante, que básicamente parte de la necesidad de que los niños se acerquen al mundo de la música, que conozcan cómo está conformada la música, que conozcan qué familia de instrumentos componen la música. Todos los niños conocen, por ejemplo, todo lo que son instrumentos de percusión, de viento. Entonces, conocen, aprenden, juegan. Y también hay una parte muy interesante de nuestro taller que implica el que los niños también expresen la música. Es decir, comienzan a conocer nuevos ritmos y se salen un poquito de lo que tanto escuchamos en radio, que es el reggaetón. Es decir, el reggaetón es un ritmo, pero hay muchísimas otras opciones, y la idea es que los niños aprendan a apreciar la música. Y tenemos también al final la parte de lo que es expresión corporal y danza, en donde los niños aprenden a expresarse a través de, yo por decirte algo, del jazz, de la música clásica. Entonces es un taller de apenas 16 horas, pero muy motivante. Los niños están invitados desde los 6 años hasta los 12 años, porque, claro, dependiendo de las edades se va complejizando el tema, ¿no? Entonces este primer taller viene a ser una especie de prerequisito a los niños que quieren hacer clases personalizadas en lo que es el mundo del piano, de la batería. Entonces es para que tengan una idea bastante clara de lo que es la música. ¡Wow! ¡Qué bello! Porque la música es, como decía anteriormente, uno de los lenguajes que logra penetrar todas nuestras fibras, que logra llegar al alma. Algunas personas dicen que es eso, no es el lenguaje de los dioses. Como la música nos permite subir nuestra vibración, nos permite también alegrarnos, comprender, sanar. Es una de las grandes, digamos así, posibilidades que tiene la música, sanarnos. Violeta Sofía también está siendo parte de una experiencia musical. Cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido el estar en contacto con la música desde que estabas en aquella experiencia de tocar el pífano, la marimba? Bueno, a mí me ha gustado mucho porque es muy lindo sentir también la música y los ritmos también, como lo sientes por tu cuerpo y te inspiras. Y me encanta mucho, y también sí es muy lindo escuchar los sonidos, porque también te puedes conectar con sonidos de la naturaleza que te recuerden. Y es muy lindo también. Claro que sí. Violeta Sofía está viviendo una experiencia que se llama la pedagogía Suzuki. Es aprender un instrumento musical en donde el triángulo Suzuki vincula, pues, a mí como madre, que debo estar ahí en ese acompañamiento, a la maestra, que mandamos un saludito para ella. Así es, un saludo para Tatiana Pinto, mi maestra de violín. Y también la estudiante, la aprendiz, que está en ese proceso de aprendizaje, y cómo las niñas y los niños, y bueno, las familias que estamos en este proceso, nos damos cuenta que es necesario que las niñas y los niños estén en estos procesos, estén explorando, y vean que a veces hasta con instrumentos también artesanales. Cuando empezamos el taller de radio, una de las cosas que compartimos a nuestros participantes es ir a hacer los efectos de sonido con instrumentos artesanales, como hacer una maraquita con una botella, las claves con dos palitos, las palmas, sincronizar nuestras palmas a un compás. Todo eso produce música. Nuestro cuerpo produce música. Entonces son las resonancias que podemos nosotros hacer, son vibraciones hermosas que podemos dar. Y ahí, pues bueno, se nos viene pues toda esta magia que comentaba María del Pilar, como las niñas y los niños, a partir de que van creciendo, van descubriendo cuál es el instrumento que más va en consonancia con ellos. ¿Y tú interpretas algún instrumento musical? No. Pero sí cantas, tu voz. Sí, pertenecía a un coro durante unos años, Wow. Y la voz es otro instrumento que igualmente hay que educarlo, hay que afinarlo, es todo un proceso. Y te voy a comentar que esto de la música es algo que muy, muy importante, que se está asumiendo inclusive a nivel pedagógico como una herramienta indispensable dentro de la educación. Hay un estudio de Luz Hank, él es de Suiza, en donde recopila casi 2.000 estudios que han hecho excelentes investigadores sobre la importancia de la música en el desarrollo cerebral de las personas. Y dentro de eso, dice que justamente lo único que logra hacer que más neuronas se conecten, que trabajen los dos hemisferios simultáneamente, es la música, el tocar un instrumento musical. Además, dentro de estos estudios se comprueba también que los seres humanos nunca dejan de aprender. Es decir, una persona de 40, 50, 60 y más años, hasta el último día de su vida, el ser humano está en un constante aprendizaje. Siempre y cuando, por supuesto, tenga las motivaciones para que esto suceda, que se aleje un poco de la vida rutinaria. Claro que sí. Eso está muy bello y me acordé de una anécdota que tuvimos con una de nuestras invitadas. Ella es pianista, Glenda Rosero, a quien también envío un saludo súper especial. Ella es también maestra de piano y tenía a una de sus estudiantes que tenía 60 años. Uh-huh. Y una de sus estudiantes lo que más quería era sacar una melodía que le encantaba mucho. Entonces ella nos comentaba, nos compartía esta anécdota y decía, bueno, puede que esta señora otras melodías no puede interpretar, o sí, que sus deditos ya por la edad, por la largura de sus deditos, algunas cosas, algunas notas no se le den. Pero con que ella saque la melodía que más le gusta, para ella es un sueño logrado, es un sueño cumplido, y para mí es ayudarle en este proceso, es una de mis mayores anécdotas y de mis mayores experiencias, porque ha sido como bien especial trabajar con esta persona. Así es. ¿Qué tal si nos vamos ahora con un tema musical? Claro que sí, Violeta. ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar Carrera de Relevos. Musical. Transparente. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amiguitas y amiguitos, estamos de vuelta con Carnavalito. Y de paso quiero aprovechar para invitarles también a que vengan a Radiando. Claro que sí, Radiando es nuestro taller de radio para niñas y niños de 0 a 100 años. Recordemos que la magia de la radio es una de las propuestas que hacemos aquí desde la radio de la Casa de la Cultura. Manejar nuestra voz, hacer un programa de radio, saber cómo sacar nuestra voz a través de los micrófonos es una experiencia que nos permite también gestionar muchas de nuestras cosas, de reducir la timidez, fortalecer nuestras habilidades comunicativas y para los niños y niñas de la casa, pues, hacer nuevos amigos. Así es, así que están cordialmente invitados todos y todas las niñas y los niños de la casa que nos están escuchando. ¿A dónde nos pueden llamar? Nos pueden llamar al 099-2534-715 o escribirnos por nuestro Facebook Carnavalito S. Claro que sí, 099-2534-715. Bueno, les quiero hacer dos super invitaciones. Una de esas es para el picnic de palabras internacional. Mañana 21 de octubre en el Parque La Carolina, detrás del Jardín Botánico, a las 10 de la mañana se iniciará este picnic de palabras. Recordemos que este espacio es un espacio para leer, contar y compartir todo acerca de lo que es la lectura. En esta ocasión estará Pamela e Isa. Son unas chicas que vienen a mostrar su gran colección de libros del mundo. Así que a las 10 de la mañana en el Parque La Carolina, vénganse a disfrutar este picnic de palabras. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y nos tienes algún otro evento? ¡Claro que sí! Hoy aquí en la Casa de la Cultura a las 4 de la tarde estaremos con Keila. Recordemos que estamos en la Semana de Cine Colombiano. Yo ya vine a la inauguración, me vi Mateo, una historia súper, súper interesante en cómo el teatro puede prevenir que los jóvenes se vinculen al conflicto armado. Y en Barranca Bermeja, que es uno de los lugares en Colombia en donde el conflicto es muy fuerte, A mí realmente me conmovió mucho esta película. Luego a las 6:30 de la tarde estará Mamá, que es otra bella película, y mañana, domingo 21, estará una película infantil a las 11 de la mañana. Esta se llama El libro de Lila. A las 4 Mateo, con la que se inició esta semana de cine colombiano, y a las 18:30 El día de la cabra. Es una que me llama mucho la atención. Vamos a ver si nos venimos a ver esta película, que creo que me reiré con ella. Así es, Jamie, qué interesante. Entonces, ya saben, para este fin de semana tenemos unas grandes opciones y pueden divertirse con el arte. Claro que sí, y preciso que les hemos comentado esto acerca del cine, María del Pilar, que ha hecho cine y televisión y que se ha capacitado en Cuba, me acaba de contar algo que me ha llamado y me ha impactado mucho, porque ella estuvo trabajando con Ulises Estrella, así como se llama nuestra consulta pública de la Cinemateca Nacional. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, María del Pilar. Bueno, tuve la suerte, porque realmente cuando uno encuentra un maestro que lo forma es una suerte, una bendición que da la vida. Ulises Estrella fue mi maestro durante la secundaria en la Escuela de Artes de la Universidad Central, en donde nos motivó con todo lo que es el mundo de la historia del arte y el cine. Cuando comencé a trabajar en los museos de la Casa de la Cultura, Ulises me pidió que baje a trabajar con él en la Cinemateca, y fue una experiencia tal vez una de las más importantes y enriquecedoras que he tenido en mi vida, porque tuve la oportunidad de ser la directora del taller de cine arte infantil, una propuesta muy interesante en donde se vinculaban todas las artes, tanto el arte plástico como el teatro, como lo que sería el análisis cinematográfico. Hicimos incursiones en fotografía y por supuesto en música, y terminábamos haciendo productos, es decir, películas con los niños, en donde ellos hicieron cine de verdad. Wow. En cine 16 milímetros, con proyectos financiados por UNESCO. Por supuesto, con el apoyo de la Casa de la Cultura, un proyecto de Cinemateca, con todo el apoyo y la dirección de Ulises. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, una experiencia que en realidad me marcó la vida, porque a partir de ahí, y luego en mi incursión en la Escuela de Cine, un poco mi área se dirigió hacia lo que sería la educación, el motivar a niños, a jóvenes, a conocer el arte, conocer el cine, aprender a analizar el cine, no solamente ser un receptor pasivo con esto, sino poder ver el contenido y forma de una película. Toda esta motivación, por supuesto, luego de la Escuela de Cine, que me dio todas las herramientas técnicas y también, por supuesto, el conocimiento conceptual sobre cine, he seguido aplicando en mi trabajo en la Universidad San Francisco, en el Liceo Internacional, mi vinculación con otras escuelas y colegios. Todo eso me motivó a crear un programa de educación por el arte. Este programa de educación por el arte está dirigido a las maestras de educación inicial, educación básica y bachillerato. Entonces, lo que yo he hecho en este programa es hacer talleres de arte, de diferentes manifestaciones del arte, formar a las maestras para que ellos luego lo apliquen con los niños, porque es la única forma un poco de generalizar esto, de poder extender la importancia del arte. En este proceso llevo aproximadamente, con el programa de Nuna Educación, llevo desde el 2007 hasta la fecha, y en el 2017 pues fundamos el Centro de Arte Nuna, que viene a ser ya un complemento a este trabajo, ¿no? En donde estamos extendiendo nuestra propuesta de que sean desde niños de 6 años hasta los 85 años, personas de hasta 85 años que tengan acceso a lo que sería el arte. Entonces, es un proyecto ambicioso, es un proyecto muy, muy hermoso, que sobre todo tiene un fundamento muy, muy profundo, de una investigación, de una sistematización de casi 25 años, y también el aporte, por supuesto, de gente joven que nos está ayudando muchísimo en lo que es, con su experiencia, en lo que es la formación de las personas. ¡Wow! ¡Qué interesante me parece! Porque las niñas y los niños que puedan participar de estos talleres y que puedan darse cuenta que a través de esta formación, de esta experiencia, van a mejorar también en todo su proceso educativo. Porque no es lo mismo un niño que de pronto no ha podido, por diferentes razones, vincularse con el arte, a un niño que sí ha logrado experimentar la danza, el teatro, la música. Entonces sus destrezas y todas las otras habilidades que debe desarrollar, como la matemática, las ciencias, todo eso va a ir complementando este proceso. Sí, yo quisiera comentarte en este punto, Jamie, que hay una preocupación porque hay un problema de lo que sería la psicomotricidad en los niños. Y te comento, una de las primeras fases de la formación de un niño está justamente en lo que es la lectoescritura. Hay un problema grave con lo que sería la psicomotricidad de los niños, porque hay padres que les dan el celular a los niños desde los, a veces hasta del año, dos años, y los niños ya tienen acceso al celular. Eso está dificultando justamente la motricidad, el aprender lo que es la motricidad fina. Entonces los niños tienen mucha dificultad para poder escribir a mano, para poder hacer ciertas tareas. Es un problema grave, hay ya muchos estudios sobre esto. Y justamente en Francia, hace apenas una semana, el gobierno francés prohibió el uso de los celulares en las escuelas. Es una prohibición tanto a nivel de educación inicial, básica y bachillerato. Ha sido oficial, o sea, ni siquiera les permiten ya llevar a la escuela los celulares, ¿no? El uso de la tecnología es importantísima, siempre y cuando está canalizada para profundizar, para visualizar, para aportar conocimientos, pero dirigido a través de los maestros, ¿no? Eso es muy, muy cierto. La pedagogía Waldorf también ya no lo había dicho y nos ha insistido mucho que las niñas y los niños no deben relacionarse con estos medios electrónicos, ni siquiera con el televisor, ¿no? O sea, los colores que manejan los dibujos animados, la velocidad de estos colores, las formas, todo eso va llenando el subconsciente del niño, de la niña, y hace que tenga diferentes reacciones y tenga diferentes comportamientos. Y luego también diferentes, lo que tú mencionabas, dificultades. Entonces, la escritura, la lectura, que son procesos que se pueden desarrollar de una manera sencilla, de una manera tranquila, a veces son muy difíciles por haber conectado con otros aparatos que son súper fríos y son unas sensaciones que no nos van a desarrollar esas habilidades de sensibilidad. Sí. Así es, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Solange Altamirano, Vale Medrano, Freddy Ceballos, Edriatún Gavidia, que nos están escuchando por nuestro Facebook Carnavalito. Así que para todos ellos un saludo también para Lua Luna. Claro que sí, nos escuchan a través de los 940 AM o también en la transmisión en vivo que estamos haciendo por Carnavalito S. Recordemos que nuestra ciberradio de la Casa de la Cultura es uno de los medios en donde más difundimos lo que es la cultura, difundimos estas propuestas educativas que tienen nuestras diferentes amigas y amigos, y hoy con María del Pilar Villa. A mí me gustaría, María del Pilar, que nos comentes cómo es el tema para contactarte, en qué números telefónicos podemos llamarte, bueno, todos estos medios que debemos utilizar para precisamente conectarnos con unas experiencias más agradables y armónicas. Muchísimas gracias, Jamie. Bueno, nosotros, como les comentaba, estamos ubicados en el sector de Monteserrín y nos encantaría que se comuniquen con nosotros. Nuestro teléfono es el 2252-264 o al 093-96-25510. También pueden buscarnos en Facebook como Centro de Arte Nuna. Ahí está un poco nuestra propuesta, nuestros talleres, nuestros horarios, lo que venimos haciendo. Por el momento estamos enfocados básicamente en lo que es el área educativa. pero más adelante vamos a incorporar lo que es un cine club, una biblioteca, es decir, la idea es que Nuna va creciendo, esperamos, porque de eso se trata, ser un aporte para la comunidad de Monteserrín y en general para la zona norte y en general para la ciudad. ¡Wow! ¡Genial! Así que, amigas, amigos, entonces contacten a María del Pilar Villa, conozcan Nuna Centro de Arte. Bueno, inscríbanse en los talleres. Recordemos, tienen pintura, danza, encuentros culturales, lo que es creación de cómics, música, diseño de modas, bueno, todas las artes. Entonces, en la de las Malvas, E15, raya 299 y Julio Arellano, en el sector Monteserrín, al norte de Quito. Bueno, Violeta Sofía, ¿qué tal si nos vamos ahora con otro tema musical? Bueno, entonces, amiguitos, nos vamos con otro spot, el spot de los ríos. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música. Todos los jardines son un jardín, todos los planetas tienen buena la voz. Voy a invitarte a caminar por el campo hasta la piedra donde nace el río. Somos animales como el armadillo, como los manglares. Todos somos críos de las mismas aguas que van a tu casa. Cuando abres la llave, báilame este son. Todas las ciudades pueden ser jardines, todos los parques pueden ser altares. Hasta las piedras saben hablar. Si tus sentidos saben oír, puedes escuchar que en la selva espesa nunca sobra nada, como sobra aquí. Porque la basura no es pura basura. Para hacer un barco podría servir. Báilame este sol. ¡Hey! Bueno, amiguitas y amiguitos, y tenemos otra de las cosas lindas que hace María del Pilar Villa. Y esto es el tema de diseño de joyas en plata. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de este proyecto. Bueno, ¿qué viene a ser MAPI? MAPI viene a ser justamente mi trabajo en arte como diseñadora. Trabajo en plata. Y es para mí una, ¿cómo te podría decir? Un relax, el meterme en ese mundo y comenzar a crear cosas. Me gusta mucho, es un complemento a mi trabajo dentro del área de educación y de guiones, porque también trabajo mucho lo que es guiones de teatro, porque también trabajo en lo que es dirección de teatro con escuelas. Entonces son parte de ya del proceso creativo que lo hago. Y eso de las joyas me gusta muchísimo, porque es combinar, es aplicar lo que es el diseño y lo que es el arte también, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces en Facebook pueden colocar MAPI, que significa María del Pilar, y ¿tiene alguna otra extensión María del Pilar? No, solo está como MAPI en MAPI, Facebook, sí. Ya. Bueno, entonces MAPI, para que puedan entonces chequear lo que es el diseño de moda, lo que diseño de joyas, diseño perdón, de joyas, sí. Diseño de joyas y bueno, animarse a venir a un taller que más adelante también nos va a compartir María del Pilar en este lindo espacio que se llama Nuna. Bueno, nosotros ya tenemos ya 5 minuticos más de nuestro programa. Vamos a escuchar otro tema musical y este se llama El Cuento. Es un cuento hermoso de Angélica Trenzas de Mercocha y Daniel Mapuri. Entonces, en nuestro segmento La Cometa, escuchemos esos dibujos en la playa. Dejemos volar nuestra imaginación. Con La Cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, esperando siempre el viento para... Daniel y Angélica trazaron figuras en la playa, con sus dedos, con palitos, con arena de colores. ¿Y qué cosa pintaron? Hicieron un dibujo muy tropical. Un ritmo suave venía del mar, como una rumba muy tropical. A veces una gran ola los alcanzaba y tenían que huir. En medio de risas, y el mar borraba sus dibujos y les dejaba el papel en blanco para volver a empezar. Y mientras ellos pintan, bajo las palmas el sol se esconde con su alegría muy tropical. Dibujaron una isla de libertad, un paraíso muy tropical. ¿Y quién la habita? Un caracol, muy tropical. ¿Y qué los inspira? El viento cálido de la amistad. ¿Y cómo se siente? Como un palpitar tropical. En eso, vieron el sol ponerse. Es hora de volver a casa, vamos, dijo Daniel. ¿Y cómo volvieron si estaban tan lejos? Fueron con la imaginación, y con la imaginación volvieron y de pronto divisaron la llanura. Una tierra llamada Libertad. Bueno, amiguitas y amiguitos, ese recorrido chiquito que hicieron Angélica Trenzas de Mercocha y su amigo Daniel Mapuri por esos dibujos que pintaron en la playa. Recordemos que el mar también es otra de las lindos espacios que debemos visitar, porque el mar es uno de los espacios en donde nos conectamos también con esa naturaleza. ¿A ti te gusta ir al mar, María del Pilar? Me encanta. Sí, ¿hace cuánto? Te llenas de energía. Uf, ¿hace cuánto no vas al mar? Unos 5 años, qué barbaridad. ¡Wow! Y tenemos aquí tan cerquita, uh-huh. Mompiche, Bahía, Esmeralda, Atacames. ¿A ti, Violeta, te gusta? Ah, sí, a mí también me encanta mucho ir al mar. Así que están cordialmente invitados a ir a una de las fincas de la familia Brinda, que es Premadam, que está en Mompiche. Claro que sí, Premadam es una finca permacultural que está en Mompiche y preciso hoy están desarrollando lo que es el despertar sagrado femenino. Enviamos un saludito muy especial a lo que son las madrecitas que están allá en este momento, dando, como decir, este bello, bello, bello taller. Y también para el 1 y 2 de diciembre estarán con el taller sobre yoga. Así que Yoga Imbau en la Bahía de Mompiche les invita a Premadam Premacultura y pueden comunicarse al 095-8766-250. Es un espacio súper hermoso en primera línea de playa. Es una propuesta que también contempla el salvar el manglar, porque es una playa que lamentablemente en ocasiones ha sido contaminada y ha sido víctima del tráfico de muchas especies. Así que vénganse el 1 y 2 de diciembre a el workshop de Yoga Imbau. Así es, amiguitos y amiguitas, lástimamente ya se nos acabó nuestro programa, así que les mando un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando y no olviden que nos vemos el próximo sábado. Claro que sí, Violeta Sofía. ¿Y tú, María del Pilar, a quién quieres mandar saludos? Bueno, a todos mis, por supuesto a la familia, amigos y a toda la gente que quiera compartir y ser parte de este mundo del arte. Genial. Y yo mando saludos nuevamente a todas aquellas personas que nos vieron a través de nuestra transmisión en vivo en Carnavalito S. Entre ellas está Tunga Vivia, Vale Medrano, Solange Altamirano, y otras personas. Freddy Ceballos. Así es, que claro. Nos estuvieron escuchando. Sí, entonces hasta nuestro próximo carnavalito. En los controles estuvo Francisco Viracocha y quien les habla, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.